Y nos vamos ahora a la ciudad del Bolsón, en la provincia de Río Negro, porque allí el pueblo está convulsionado por los hechos de las últimas horas. El intendente denunció que fue presionado para firmar un proyecto inmobiliario que va a implicar el desmonte y el loteo de varias hectáreas en el Cerro Perito Moreno, un proyecto al que se vienen oponiendo los vecinos y al que también el intendente se venía oponiendo y se negaba a firmar. Los vecinos se movilizaron masivamente para darle su apoyo y para conocer la situación. Estamos en contacto telefónico con Silvia Rojas, integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Contarte que esta es una lucha que venimos llevando desde hace un tiempo atrás, desde hace casi 2 años, que hay una empresa que quiere lotear la base de un cerro con la excusa de desarrollar el esquí cuando no es necesario lotear ese lugar, que es una reserva natural, que es una cumbre de aguas arriba, que nutre de agua a todo el valle de Mallina Ahogado, que es un paraje rural. Entonces, te imaginas que en el corazón de un paraje rural, 1.072 lotes, que es lo que se está proyectando, no son nada bueno. Esta pelea viene desde hace mucho tiempo atrás, como te decía, con denuncias penales, denuncias por irregularidades en la venta de tierras. Y bueno, y ayer es como que se le tendió una trampa al intendente, lo llaman a una reunión con el gobernador y las cámaras de comercio, cámara de turismo, es decir, el empresariado, ¿no? Y bueno, lo presionan mucha cantidad de gente a firmar un acta acuerdo que, si bien en parte fue consensuada, no es fácil. Entendemos nosotros estar frente a 80 personas contra 4 que eran ellos los que no están a favor de aprobar este loteo. Así que estuvimos casi frente a un golpe institucional, porque el intendente pidió un momento para consultarlo con su militancia, con su gente. Esto fue alrededor de las 3 de la tarde, 2 y media de la tarde. Nos empezamos a convocar vecinos y bueno, hasta las 9 de la noche, que era el momento que él tenía que volver para firmar ese acta, nos juntamos aquí en la puerta de la municipalidad, 2.500 personas de aquí de la comarca, en apoyo al intendente, que estaba prácticamente con la decisión de renunciar, porque él no quería firmar ese acta, porque sentía que traicionaba al pueblo. Así que bueno, con el apoyo del pueblo y de la familia y de su equipo de gabinete, decidió no renunciar y no firmar el acta. Ahora se vienen momentos más difíciles todavía, porque bueno, hay un acta firmada por el gobernador y no firmada por el intendente. Esta acta está en manos de la empresa, no del intendente, porque el gobernador finalmente se retiró porque tenía otros compromisos, antes de las 9 de la noche, obviamente a las 3 de la tarde se fue, pero dejó el acta firmada. Entonces, una situación compleja a nivel político. Y fíjate que suena raro, ¿no?, que un asambleísta te esté planteando que está apoyando a un intendente de alguna manera, que escucha a los vecinos, que escucha al pueblo. Esa es más o menos la historia, no sé si... Silvia, y ahora los vecinos están ahí en la zona del municipio, ¿está previsto algo para hoy? Porque la cosa sigue, imagino, tensa. Sí, en realidad hicimos una vigilia acá en el municipio, alrededor de 70 personas nos quedamos en la municipalidad, a pesar de que está lloviznando, y ahora a las 9 de la mañana viene el resto de los compañeros, porque se espera la llegada del ministro de Turismo, que estaba previsto que viniera, ayer lo acordaron que venía nuevamente para aportar a la empresa para la publicidad 700.000 pesos. O sea que estamos frente a la privatización de un proyecto que se viene solventando en muchas ocasiones con dinero del gobierno provincial. Y nuestra pregunta es, ¿Hasta cuánto se va a solventar una empresa que lo único que le importa es lotear un lugar y que en el cerro ha puesto muy poco dinero? Bueno, Silvia, te dejamos y nos volvemos a comunicar en el transcurso de la mañana para ver cómo sigue todo por ahí por el Bolsón, y seguir contándolo a todo el país a través del informativo de Farco. Muchísimas gracias.